Nos encontramos. Nos encontramos en ADEC hoy día, pues con este tema del paro que estamos, estamos hablando hoy en Sororidad al Aire. Nos encontramos con una profesora encargada del tema de mujer en el sindicato. Buenos días, profe, ¿cómo es su nombre? Buenos días, mi nombre es Melania Sánchez y hago parte de la Secretaría de la Mujer. Profesora, quisiéramos iniciar como este diálogo preguntándole, ¿cuál es el papel de la mujer en la educación acá en el Guaviare? Bueno, el papel de la mujer en la educación del Guaviare es esencial y muy importante. Nosotras somos en gran parte del listado de docentes del Guaviare, de la nómina del departamento del Guaviare es mujer. Las mujeres también, estas maestras, también son madres y también sentimos todo lo que tenemos que vivir con nuestros estudiantes. Nosotros, por ejemplo, hacemos un aporte, además académico, también hacemos un aporte de acompañamiento a nuestros estudiantes y a nuestras niñas en los internados, en los colegios. Permanentemente estamos allí con una educación continua, con un acompañamiento continuo. O sea que básicamente ustedes tienen ese doble papel, que es casi ser docentes por un lado, pero por el otro lado cuidadoras, o sea, doblemente cuidadoras con los hijos en sus casas y cuidadoras de los niños. ¿Usted cree que los salarios que se pagan, digamos, a las mujeres pagan todo ese trabajo de cuidadoras en la casa, cuidadoras en todos lados? Bueno, efectivamente sí, nosotros somos cuidadores además de todo el proceso, de toda su integridad como tal de nuestras niñas y niños en el departamento. Nosotros somos docentes comprometidas con nuestra labor, empeñadas en nuestra función de maestras. Nosotros sabemos que, por eso decimos, nosotros no somos profesores, nosotros somos maestros, nosotros estamos ahí siempre en el proceso de nuestros estudiantes. Pues en cuanto a lo económico, sí, déjame decirte que vemos con extrañeza que no a estas alturas pues no se nos ha hecho ningún aumento, ni se ha querido, no hay plata para los docentes, no hay plata para nosotros mejorar nuestras condiciones salariales. Cabe decir y aclarar que no únicamente estamos peleando y parando por lo salarial, ¿no? Nosotros estamos exigiéndole al gobierno unas aulas dignas para nuestros niños, unas bibliotecas actualizadas para nuestros niños, estamos pidiendo internet, estamos pidiendo unos computadores eficientes, que funcionen al menos, para nuestros niños poder educarse. También no estamos en contra de la jornada única, nosotros estamos apoyando la jornada única, lo único es que no tenemos las condiciones de la infraestructura de las instituciones, los baños, las localidades, todo pues para hacernos cargo de esta jornada única. Además que en esta jornada única se van a necesitar nuevos docentes que se hagan cargo de estos niños, porque es que nosotros no somos únicamente cuidadores, nosotros somos formadores, somos docentes. Entonces, si los niños los vamos a tener hasta las 4 de la tarde, ¿qué exigimos nosotros? Que tengan hasta las 4 de la tarde, estén aprendiendo cosas nuevas, que los formen, que los ayuden a ser competitivos en la vida y en los procesos, ¿sí? Escuchaba hoy justamente la Puya sacó unos comentarios sobre el paro docente, decía que en los lugares más aislados del país, como el Guaviare, la única presencia de la razón, de la cultura, del conocimiento, es la de los profesores en el área rural. ¿Usted qué piensa acerca de eso? Y sobre todo son mujeres las que están allá, ¿no? Sí, obviamente, totalmente de acuerdo. Nosotros somos de diferentes departamentos. Nosotros no somos del Guaviare, pero ya nos sentimos hijos. Llevamos 16, 20, 25 años ya pensionados, por ejemplo, acá en el Guaviare. Otro aspecto es el de la provisionalidad. Nosotros tenemos muchos docentes provisionales, pero la provisionalidad, porque el gobierno se ha inventado un concurso injusto, ¿sí? Para nosotros, por ejemplo, duramos 25, 20 años como docentes en provisionalidad, incluso se han pensionado docentes en provisionalidad. Entonces yo digo, por ejemplo, que ¿por qué estas personas no hacerle su nombramiento si han venido? ¿Cuántos niños no pasan por estos provisionales? Entonces yo digo que no es una nota, no es un papel, no es un examen que te va a decir si tú eres un buen docente o no. Yo pienso que el proceso y el examen lo pasamos todos los días con nuestros niños, todos los días, porque son cosas diferentes. Un día, cada día viene con sus ocupaciones, con sus... o sea, todos los días estamos inventando estrategias, estamos buscando y llenándonos de cosas nuevas para poder sostenernos con nuestros estudiantes y darles lo mejor de nosotros. Entonces yo pienso que cada día estamos nosotros presentando el examen. Bueno, hemos visto que el Guaviare no se ha quedado atrás en la participación del paro nacional de docentes, ¿no? Entonces son fuerzas nuevas que se ven en estos territorios que no se visibilizan por Caracol, por RCN, no salen los profes del Guaviare, pero cuéntenos ustedes cómo están participando en este gran movimiento nacional y cuánta fuerza tienen los profes del Guaviare. Bueno, efectivamente estamos 100% apoyando nuestra directriz de FECODE. Nosotros estamos muy activos, tenemos siempre agenda para nuestros docentes y para nosotros. Siempre tenemos algo que hacer en la sede. Hemos visitado, por ejemplo, a nuestros municipios, a Miraflores, a nuestros compañeros de Miraflores, nuestros compañeros de Calamar. Incluso ayer mismo estuvimos allá llevando pues a cabo un acompañamiento en las marchas, en las luchas, en salir a las calles. Hemos hecho foro, hoy incluso estamos haciendo el foro en la institución educativa, un taller foro con todos los docentes, analizando, mirando diferentes talleres que eran encaminados a la situación que estamos viviendo en el departamento y en los sistemas de evaluación para los docentes, el sistema evaluativo para nuestros estudiantes, cómo están siendo evaluados, y estamos sacando propuestas, estamos haciendo muchas cosas en el paro, pero estamos muy activos, estamos muy encaminados. Primera vez de lo hace 16 años que yo llevo en el Guaviare que veo a todos los profesores tan unidos, organizados, entusiasmados. ¿Por qué? Cogidos de la mano de FECODE, con nuestra D, toda la junta. Nosotros somos nuevos y recibimos el paro y hemos estado metiéndole duro, duro, duro y visitando cada uno de los rincones. Fuimos a Concordia, hemos hecho jornadas hasta de arbolización. Estuvimos haciendo en La María con nuestros profesores. Hemos ido a hacer actividades deportivas también, pues para emancipar un poco pues el cansancio, pero igual estamos ahí. Ahorita mismo estamos organizando la Gran Toma Bogotá, la cual va en una comisión del Guaviare, y vamos a estar llegamos a Villavicencio, vamos a estar con nuestros compañeros de Villavicencio, nuestros compañeros de Yopal, Casanare, y vamos a ir en cada municipio hasta llegar a Bogotá caminando. Wow, impresionante. Y pues, no sé, desde... Bueno, yo quisiera más bien, más que una pregunta, es ¿qué invitación tienen a nosotros los demás ciudadanos del Guaviare para este gran, digamos, evento o movilización que hay? Bueno, lo que nosotros queremos primeramente para todos los demás que no son profesores, es que apoyen esta causa, que se enteren realmente de ella. Como tú decías, los medios son del Estado, Caracol y RCN, y pues ellos muy poco hablan de nosotros. Nosotros hemos dado y miramos con tristeza cómo estos medios se han ocupado es a llenar sus noticias con la situación de Venezuela y han dejado de lado toda la situación de Colombia, como el paro de educadores y de maestros, que es tan importante. Por ejemplo, a nosotros nos preocupan mucho nuestros niños que todavía siguen en sus casas, y no porque los papás no tengan con quién dejarlos ni nada. Lo que nos preocupa es que ellos tienen unas obligaciones como las pruebas SABER, como las pruebas de IFES y todo, y el gobierno les va a hacer a ellos si están en sus casas en estos momentos. Pero invitamos a las madres, a los padres de familia, que los pongan a repasar, que nosotros estamos preocupados por ellos y que estamos luchando también por ellos, que entiendan que no estamos luchando únicamente por beneficios como el Estado y la ministra lo ha querido manifestar. La ministra ha sido irrespetuosa con el magisterio. Nosotros le estamos exigiendo respeto, le estamos exigiendo dignidad, tanto para nosotras como educadores, tanto también para nuestras niñas y niños de Colombia. Queremos que la comunidad se una al paro, nos apoye de corazón en esta dura y ardua lucha con el Estado, que es sordo. Bueno, profe, no queda más sino decirle que cuente con nosotras, con la Confluencia de Mujeres, con el Congreso de los Pueblos, que en otras regiones ha venido también apoyando este paro docente, con el magisterio y con todos los docentes que se están movilizando en la ciudad, apoyando a Buenaventura, apoyando al Chocó. Y nada, pues cuente con nosotras y esperamos que esta lucha la ganemos, porque en realidad si ganan los profesores y las profesoras, ganamos todos y todas. Sí, muchas gracias por tu apoyo y yo sé que hay muchos gremios y muchas personas que ya están entendiendo y se están uniendo a nosotros y al paro, y hay muchos padres de familia que también están, que consideran justo lo que estamos pidiendo, ¿no? No me queda más sino agradecerte, decirte que las puertas de la ADE en cabeza de nuestro presidente Aurelio y de nuestros compañeros están abiertas para ustedes y muchas gracias por tenernos en cuenta. Gracias.